escuchando Metro 95.1. Sonido urbano. Disfruta del verano con las mejores ofertas. Hasta el lunes en Coto. 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de yogures, queso untable Finlandia por 180 gramos, leche chocolatada Sindor, Colgate triple acción y en prefritos de pollo congelados. 4x3 en leche larga vida Tetra Big Edge, la Serenísima, y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. Desde chicos a los salteños nos encanta soñar bien alto. Por eso nos llena de orgullo cuando vemos a quienes nos visitan enamorarse de nuestra tierra y llevarse recuerdos que los acompañarán por siempre. Salta. Alto destino. Tan linda que enamora. Estamos en Twitch como Metro 951. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Con Día Llegas. Hasta el miércoles 21, lomitos de atún en aceite al natural por 170 gramos día, 1290 pesos. Y papel higiénico simple hoja día, 990 pesos. Y también gaseosas varios sabores día por 2.25 litros a 690 pesos. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en la App Día. Con Día Llegas. Exclusivo para socios Club Día, solo para consumo familiar, no consigo productos de otros programas o promociones, máximo 60 unidades por compra. Metro 95.1. Sonido urbano. Con Día Llegas. Hasta el miércoles 21, lomitos de atún en aceite al natural por 170 gramos día, 1290 pesos. Y papel higiénico simple hoja día, 990 pesos. Y también gaseosas varios sabores día por 2.25 litros a 690 pesos. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en la App Día. Con Día Llegas. Exclusivo para socios Club Día, solo para consumo familiar, no consigo productos de otros programas o promociones, máximo 60 unidades por compra. Llegó Banco Chat. Banco Macro es el primer banco en WhatsApp. Ya podés dirigir todo por chat. Consulta tus consumos, tus saldos, gestiona tus claves, transferir y accede a toda tu información de manera fácil, rápida y segura, estés donde estés. Macro te trae una nueva manera de operar con tu banco. Con Macro tenés Banco Chat. Potencia tu bienestar con Sport Club. Entrená en más de 600 sedes en todo el país. Accede a plataformas online de entrenamiento y nutrición y ahorrá con nuestros beneficios exclusivos en más de 7.000 comercios. Asociate ahora en www.sportclub.com.ar. Sport Club, cada vez más cerca tuyo. Seguinos en YouTube, Metro 951 Live. Ya todos sabemos que BC es bajas días, pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida, porque si arrancás el día con BC, es buen comienzo, buena compañía y buena canción, BC, que lo bueno sea costumbre. Con Día Llegas. Hasta el miércoles 21, lomitos de atún en aceite al natural por 170 gramos día, 1290 pesos. Y papel higiénico simple hoja día, 990 pesos. Y también gaseosas varios sabores día por 2.25 litros a 690 pesos. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en la App Día. Con Día Llegas. Exclusivo para socios Club Día, solo para consumo familiar, no consigo productos de otros programas o promociones, máximo 60 unidades por compra. Metro 95.1. Sonido urbano. Supermayorista Vital. En Supermayorista Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. ¡Aprovechá! Aire acondicionado split frío calor de 3200, 3750 watts. Llévalo en 6 cuotas sin interés de 97.999 pesos. Además, yerba mañanita por 500 gramos, 1.199 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el lunes 19 de febrero de 2024 o hasta agotar stock. Telequino vacante. 500 millones de pesos más dos viajes por Argentina, una casa, una camioneta 4x4, una casa rodante, dos autos. Y si esta semana te toca a vos. Telequino, Telequino, Telequino. Ya todos sabemos que BC es bajas días, pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida, porque si arrancás el día con BC, es buen comienzo, buena compañía y buena canción, BC, que lo bueno sea costumbre. Newsweek Argentina.